Che joven, que el próximo domingo 10 de noviembre en el Teatro Sony, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 20:30 horas, va a estar comenzando una gira, dice por acá, gira despedida. Vamos a charlar un poquito con Marino Coliqueo para que nos cuente bien de qué se trata este pigüque. Las buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? Hola, Jorge, qué alegría saludarte. Qué bueno bien, que la verdad que muy bien. Escucharte, porque no te podíamos enganchar. Vamos, con algunos problemas técnicos, viste lo que es la tecnología, a veces no te supera, nada. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí, por el Chapa? La verdad que muy bien. Bueno, acá justo preparando las cuestiones para irme de viaje ya para Capital, a hacer un poco de prensa con mi hermano, que ya está allá hace un par de días. Ajá. Y bien, la verdad que bien, acá compartiendo con la familia, disfrutando, terminando de armar mi estudio, muy contento. Qué bueno. ¿Qué es esto del pique, esta gira despedida de Che Joven? Bueno, así como se escucha. Uh-huh. Es fuerte, es fuerte. Es fuerte, sí, fuerte para mí, fuerte para mi hermano, fuerte para la gente que nos acompaña hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero bueno, decidimos ahí como concluir una etapa, digamos. Yo hace rato que vengo charlando con Pablo de que muchas de las cuestiones que nos pasan cuando andamos viajando, cuando nos encontramos por ahí lejos de la casa, que me vienen haciendo algún tipo de rebote con respecto a dónde elijo estar hoy, digamos, y él también le pasan más o menos las mismas cuestiones, justo con la familia, con los dos, él con sus mellizos chiquitos, yo con los míos también chiquitos. Claro. Mucho tiempo de viaje, hace 23 años que andamos viajando por acá, por allá. Uh-huh. Y bueno, y un poco también con algunas inquietudes nuevas. Esto no significa un chau para siempre, sino una despedida a tono de que somos hermanos y siempre vamos a estar siempre con ganas de cantar juntos y hacer algún regreso en algún momento. Yo creo que digamos está todo más que bien con respecto a lo artístico y ni hablar que lo humano, así que nos lo tomamos tranquilo. Nos agarra ahora en esta gira de despedida que bueno, en marzo se acaba todo, y nos agarra nostálgicos todo el tiempo diciendo wow, mira todo. Esta gira comienza en Capital, ¿y por dónde sigue después? Y mirá, nos vamos 16 días a la Patagonia. Hacemos más o menos 8 recitales, uno cada día por medio tocamos por allá, bueno, por toda la Patagonia. Después nos vamos para Tucumán, hacemos un doblete en San Miguel, Tucumán. Después hacemos Santiago del Estero, después nos vamos para Jujuy, vamos para Catamarca. Bueno, por todos lados, la verdad que desde que pusimos que era gira de despedida, pareciera que en estos tiempos de macrisis, te llaman de todos lados. Ha sido todo casi repentinamente, pero bueno, no, tiene que ver más que nada con la nostalgia de un montón de productores amigos que han apostado a la banda desde hace mucho tiempo. Algunos que ya ni siquiera producían más y que al enterarse de todo esto dijeron no, pero han vuelto a las redes, qué bueno. Claro, tienen que venir. Son mimos esos, ¿no? Son mimos, sí, esas son las cosas que nos hacen bien. Claro, totalmente. Yo mirando para atrás recuerdo, no sé, la Plaza del Agua, jóvenes ahí tocando todos los días, ¿no? Sí. Y cómo no también recordar esa plaza, ¿no? El folclore en la plaza, junto a Gustavo Chazarreta y a Gerardo Sainz, esas sí, movidas, ¿no? Que eran de 2 meses y pico, ¿no? Claro, tal cual, sí, mirá, yo me gusta conversar con mi hermano, que es el más nostálgico. Él también se va a vivir a otro lado. Uh-huh. Se va a vivir al exterior. Ah, mira. Y le digo, mirá, uno tiene que en la vida poder pararse en un punto a mirar hacia atrás, hacer historia y estar tranquilo con lo que eligió como camino, los lugares con los a donde quiso estar, las personas con las que quiso compartir, las ideas que pudo lograr, y me parece que en ese sentido todo lo que tiene que ver con el ámbito del arte y la cultura con respecto a Che Joven está totalmente saldado y logrado. Uh-huh. después en el camino quedarán un montón de cuestiones como, como poder permanecer o poder de alguna forma conseguir una estabilidad económica con respecto a las cosas que uno elige como, como medio de vida, digamos. Uh-huh. Pero en estos tiempos, yo a mí siempre me gustó usar el ejemplo del obrero cuando me preguntaron sobre la canción, y esto no es mío, sino que se lo robo por un ratito al más grande de todos, que para mí es Víctor Jara. Uh-huh. Se lo robo porque creo que desde mi infancia, que nosotros teníamos la posibilidad de escuchar, teníamos tres discos, y siempre cuento esto, en esos tres discos escuchábamos, uno de esos era Víctor Jara, y cuando yo lo escuchaba hablar, de verdad que me pasaba eso, que sentía que hay varios tipos de artistas y de músicos. Me gusta quedarme con los obreros, con los que tocan en la plaza, en los comedores, en los barrios, en las cuestiones populares, en las marchas, en las conmemoraciones del pueblo. Me quedo con ese tipo de artistas que no se separan tanto de la manada, del pueblo, de uh-huh. y de las acciones obreras, ¿no? Que para el mí, compromiso es práctico, ¿no? Totalmente. Creo que es lo que de alguna manera, charlando con él, ahora, más allá de las nostalgias y un montón de cuestiones que nos atraviesan, nos hace sacar una sonrisa, porque hemos tocado en cuanto lugar hemos podido y hemos querido, y hemos compartido con personas muy hermosas, uh-huh. que de verdad son como los tesoros que uno comparte con su familia, porque en definitiva cuando uno vuelve a su casa a abrazar a sus hijos, a mimar a sus plantas, a sus animales, digamos, a todo lo que vibra, siente y respira alrededor de uno, y en donde uno también satelita, ¿no? Porque claramente uno se va, pero la familia queda en el mismo lugar y siguen pasando las mismas cosas cotidianas, digamos. Uno uh-huh. tiene que volver a esa gimnasia cotidiana después de un viaje. Y creo que lo maravilloso que te pasa es eso, que cuando te preguntan tus hijos cómo te fue, uno tiene para contar estas grandísimas cosas que, claro. que son como nos va, ¿no? Las charlas, los lugares recónditos donde uno anda. Y todo lo que has hecho por el arte y, bueno, que es la vida misma, ¿no? Tal cual, tal cual. Qué lindo. ¿Y cómo va a ser la formación? ¿Van a estar los dos hermanos? ¿Va a haber más músicos? ¿Cómo va a ser esta gira? En principio el domingo, ¿no? Claro, ahora en el Teatro Sony vamos a quinteto con a sexteto, perdón, con un montón de invitados. Ajá. Maravillosos, con los que hemos compartido muchísimo. Con muchos hemos compartido cosas, digamos, travesuras. Así uh-huh. es el caso de, va a tocar compartir con nosotros ahora Franquito Luciani. Uh-huh. Y nunca grabamos nada juntos, nunca tocamos más allá de las travesuras de juntarnos a guitarrear, mira, con Franco nos juntamos a charlar sobre política, sobre libros y sobre historia, esas cosas que por ahí la gente ni las sabe ni las imagina, y bueno, en esta despedida dijimos, che, vamos a compartir la escena, vamos a tocar juntos para la gente, y bueno, ahí vamos a compartir algún chimichurri, como me gusta decir a mí, arriba del escenario. Uh-huh. Pero bueno, el Mono Vanegas, Horacio Vanegas, un montón de gente maravillosa, Manu y Gia, que para mí son dos hermanitos maravillosos que también vienen ahí desde hace un tiempo largo con su canción Urgente, las nuevas generaciones que se van sumando, y que me parece genial poder compartir en este tipo de momentos. Qué bueno. Que en este caso vos te detengas a decir, bueno, vengan chicos, que les damos esta posibilidad de ocupar un espacio, digamos, para nosotros que somos de otra generación, ¿no? Totalmente. Está buenísimo. Se lo tienen recontraganado. Aparte recontraganado, eso está re claro, ¿no? Recontraganado. Yo, me hace cosquillas en la panza escuchar a artistas que tienen algo para decir, que no se olvidan en ninguno de los momentos que hay que decir, de nombrar las cosas que hay que nombrar. Uh-huh. Y ellos son uno de esos artistas, ¿viste? Hablando entre ellos me cago de gusto. Claro. De escucharlos y de compartir y hablarlo, ¿no? Qué lindo todo lo que decís, y bueno, y destacás, ¿no?, de estos chicos que de última son los que vienen a tomar la posta, ¿no? Hay muchos pibes que vienen con una polenta. Bueno, acá en esta ciudad de La Plata nosotros tenemos la suerte de tener la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Y tener la carrera de música popular, que aglutina pibes de todo el país y países limítrofes, y que vienen con su impronta, ¿viste? Y te la hacen notar, y una calidad musical, humana, que uno descubre día a día acá, ¿no? Es algo hermoso lo que está pasando, ¿no? Con pibes jovencitos, ¿eh? Muy jovencitos. Totalmente. Aprovecho para saludar a Luquitas López, que capaz que está escuchando. Luquitas López, otro grosso. A su hermano, bueno, uh-huh. al Tucu Lazarte, qué sé yo. Hay gente linda, de verdad, en La Plata, que, uh-huh. que tienen mucho talento, que están todo el tiempo a la vanguardia de lo que pasa en el mundo. Y hemos tenido la posibilidad de charlar con ellos, de compartir. Sabés bien, vos, Jorgito, que acá en Chapadmalal está la Casa de la Pacha, que es como sí, totalmente. Un encuentro de tantos artistas. Es un punto de encuentro ese. Totalmente. Y bueno, la posibilidad de compartir con ellos y de charlar de esto. Viste que cuando la tripa aprieta y cuando te hierve la sangre, hay que salir a cantar, a contestar, a decir, a escribir, a mostrar la canción de manera urgente. Hoy es todo ya, y me parece que no hay que estar dormido, hay que despabilarse todo el tiempo. Uh-huh. Y bueno, hay que estar muy prevenido, ¿no? En estos tiempos. Totalmente. El enemigo es muy grosso, ¿no? Lo ha demostrado. Sí, la verdad. Con trampa o sin trampa, es muy grosso, es muy poderoso. Sí, es muy grosso, y apelaremos a la organización del pueblo. Totalmente. Y a la resistencia cultural, que es lo más importante que tenemos. La verdad que el otro día escuchar hablar al futuro presidente de la resistencia cultural, uh-huh. Que a mí se me cae de la boca todo el tiempo, me hizo cosquillas en la panza. Yo, lejos de militar ningún partido político, me considero un libre pensador y me gusta poder decir sobre las obras y las cosas que pueden estar buenas. Y escuchar hablar por primera vez de la resistencia cultural, yo creo que nunca jamás se habló desde la concepción de la nación sobre un programa de cultura integral que tenga que ver no solamente con la música y con el arte, sino con las diferentes maneras de manifestar la cultura, ya uh-huh. sea sembrando algún fruto orgánico, tejiendo un telar, pintando una obra o cantando una canción o bailando. Me parece genial que por primera vez se tome en consideración de que el Ministerio de Cultura no es solamente un ministerio para entretener, sino un ministerio para generar vasto contenido, y sobre todo para mirar el contenido que ya existe desde milenios en este continente, ponerlo en valor, defenderlo, emanciparlo y darle su lugar que merecidamente tiene por haber nacido en este territorio, ¿no? Sí, qué lindo todo lo que decís, y bueno, por suerte vuelve a ser Ministerio de Cultura próximamente, por suerte. Tuve la oportunidad en estos días de estar en una charla acá en La Plata con Teresa Parodi y Marían Farías Gómez, y ellas hablando de militancia, ¿no? Y claro, del trabajo militante del artista, que más allá del escenario y de las canciones, hay un laburo detrás de militancia, ¿no? Y qué interesante me pareció eso, y qué interesante que volvamos a tener el ministerio que se merecen todos, ¿no? Y el apoyo del gobierno para y del Estado para la gente nueva, ¿no? Que viene trabajando en todo el país, esto que hablábamos de los pibes, ¿no? Es muy interesante. Es fundamental. Creo que sí, acuerdo totalmente, Jorge, con esto. Me parece que es un momento necesario, un momento de fractura social muy importante, una crisis muy profunda, crisis creada por la derecha una vez más. Pero bueno, apelaremos, ojalá que haya más medios comunitarios, que haya más participación de gestión comunitaria en los espacios uh-huh. televisivos y radiales o de comunicación alternativa. Digo alternativa porque le ponemos ese signo como de alguna manera para justificar una información que verdaderamente forma, ¿no? Uh-huh. O que por lo menos emancipa el intelecto y hace que la comunicación sea distinta. Pero digamos, emparejar esa alternativa con lo que se conoce como medios establecidos o de comunicación masiva, empezar a emparejar la cancha para que la gente también tenga la posibilidad de mirar otra cosa, de escuchar otra cosa, de sentir, de oler otra cosa, que no sea más de lo mismo que está programado desde el occidente, programado desde ese pensamiento colonial que verdaderamente lo que nos hace es retroceder o de alguna manera es estancarnos en el tiempo, perder 4, 5, 10, 15 años como si eso no importara, como si la vida de las personas fuera una mercancía y es necesario empezar a cambiar el discurso, a empoderar ciertas otras palabras y entender las cosas de otra manera para que verdaderamente la cancha sea jugar parejo para todos y no únicamente para los hegemónicos que tanto daño hacen, ¿no? Genial. Qué bueno haberte podido encontrar y poder tener esta charla porque te hemos exprimido bastante. Así que te agradecemos mucho, Marino. Te deseamos lo mejor para esta gira. Esto no va a ser una despedida seguramente, en términos formales quizás, pero en la práctica no lo va a ser, salvo por el alejamiento de tu hermano, si se va a vivir a otro país, ¿se va lejos? Sí, se va lejos. Epa. Bueno, habrá que viajar. Va a haber que viajar, va a andar por el otro lado del charco, pero claro. Pero bueno. Pero no va a faltar oportunidad de encontrarse. No, más vale. Porque la sangre tira, ¿no? Y la sangre tira, el vientre mismo de la tierra te llama y hay que escucharlo. Pero bueno, este es el momento que le toca vivir a él también. Claro, totalmente. Y por supuesto que lo acompañamos y lo respetamos en sus decisiones. Yo también acá inaugurando mi proceso, también mi camino como solista, pero en realidad acompañado de una gente maravillosa que ya van a conocer porque ya estamos trabajando en algunas ideas y cosas que me van surgiendo también en el camino, con mucha gente talentosa de diferentes ramas del arte y la cultura, con la que vamos a iniciar un camino que ya, por lo que vamos desgustando en la charla y en la música que se viene, a nosotros por lo menos nos hace bien y ojalá que pueda ser contagioso para la gente también. Muy bien, así que está bueno. Te deseamos lo mejor, Marino. Sos un maestro, seguramente vas a estar ahí compartiendo con los pibes más jóvenes, con las nuevas generaciones, compartiendo y tirándole letra, ¿no? Para el crecimiento personal de cada uno. Así que, por tu trayectoria, ¿no? Digo, tu camino recorrido a través de la música y tus creaciones, que ya han trascendido hasta las fronteras nuestras. Así que es muy interesante tu trabajo desde siempre, ¿no? Junto a Pablo. Te agradezco, Jorge. Te agradezco muchísimo por esta charla. La tuvimos cara a cara también hace un tiempo y me da gusto volver a poder conversar con vos de estas cuestiones que son tan íntimas, tan importantes. Y bueno, yo creo que, bien lo decís vos, creo que hay un montón de pibas y pibes que vienen con una impronta muy linda, muy profunda, muy genuina, tratando de enraizar en este espacio y tiempo, y a mí me gusta participar de eso, me gusta participar de las producciones, de las ideas o de la creación de ideas y nuevos conceptos, y bueno, y me da mucha alegría poder compartir ese sentimiento con vos, así que el agradecido soy yo. Abrazo grande, hermano. Nos encontraremos en cualquier momento. No sé si este domingo, capaz. Vamos a ver si vemos cómo se llega primero a este teatro Sony, que no lo conocemos. Así bueno, que dale, Jorgito, veremos. Te agradezco mucho. Un abrazo enorme. Un abrazo. Saludos a toda la gente linda de Chapa. Gracias y abrazo fuerte para todos los otros que estén escuchando la radio. Ahí está. Muy bien. Ahí pasaba, uno de los dos hermanos Coliqueo, Marino en este caso, y nos contaba de esta gira despedida, de esta división entre los hermanos, cada uno por su camino, pero siempre van a estar encontrándose, seguramente, porque esto parieron de, como él lo dice, ¿no? Siempre, la madre tierra, la música, son referentes en todo esto. Ahí los escuchamos.